están hoy. Qué lindo sábado hoy, ¿no? No podemos quejarnos. La primavera se vino con todo, tirando veranito. Y acá estamos. Creíamos que el invierno no sirve nunca y sin embargo, acá estamos, floreciendo otra vez. Las cosas siguen siendo lo que son, complicadas, difíciles, pero la verdad es que ya estoy un poco cansada de llorar sobre el desastre y no estoy viendo que eso ayude mucho. Tal vez tengamos que empezar a plantearnos, cada uno de nosotros, qué es lo que queremos, qué queremos para nuestras vidas. En lo que a mí respecta, ya les dije el otro día, ¿no? Esta democracia no me convence, me queda chica. Hace 40 años que veo cómo se pasan la pelota unos a otros para que vuelvan los mismos tipos siempre a robarnos. Cuando en 1975 se hizo el Rodrigazo, una brutal devaluación que empobreció a los argentinos trabajadores, el ideólogo de eso había sido Ricardo Mansueto Sin, un hombre vinculado a los Macri, que en ese momento tenían apenas 7 empresas. El tipejo, además, se conchavó como asesor de Martínez de Hoz, luego de haber sido uno de los propulsores del golpe de Estado en el 76. De esa manera nacía la patria contratista, los Macri se enriquecían, y cuando Martínez de Hoz hace la famosa tablita, la de la plata dulce, pulularon financieras, quebraron bancos, la 1050, los créditos en dólares, el endeudamiento externo, necesitaban dar el sablazo otra vez, porque la gracia es endeudarte, tener ellos los bonos con los que te endeudaron y después venir a cambiarlos. Así que en 1981 voltearon a Videla, pusieron a resguardo a Martínez de Hoz y trajeron a otro títere, Viola. Y el ministro de Economía era Lorenzo Sigaut, otro hombre de Fiat. Ese volvió a hacer la mega devaluación de un 30% después de haber dicho: el que apuesta al dólar pierde, quédense tranquilos, acá no va a pasar nada. Incrementó la deuda externa, estatizó la deuda privada, entre otros, la del clan Macri, la de los Blanco Villegas, la de los Pérez Compán. Para entonces las empresas de Macri ya llegaban a 47. También le había vendido armas a la dictadura, o sea que eran traficantes de armas, habían empezado a traficar gente, habían traído a los chinos con Federico Barfield, haciendo de no sé exactamente de qué, pero el tipo estaba en China y los chinos empezaron a venir en contenedores. Bueno, un negocio completo para la mafia internacional. Y en esos años Mauricio se había ido a ver a Donald Trump, que tenía el manejo de las mafias de la construcción en una de las partes de Nueva York y la de la recolección de residuos. Y es a través de él que importan los recolectores con compactadora y así empieza la extorsión hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, a través de Fiat Sebel, seguían traficando armas para después hacer la guerra de Malvinas. Mansueto Sin, que aunque ya se había peleado con los Macri porque había intentado quedarse con Fiat, les había querido mexicanear la empresa, volvió en los 90. Volvió para privatizar Somisa, Entel, YPF. ¿Sabes quién hacía los balances de YPF para decir que necesitábamos privatizarla? Federico Sturzenegger. Y claro, podría seguir enumerando. Jorge Prat Gay, después pone a Alfonso Prat Gay y a Ricardo López Murphy y a Domingo Felipe Cavallo y Daniel Marx y Tomás Liendo y los Liach, el hijo, el padre, el abuelo, el tío, están siempre ellos metidos en el medio. Y toda esa sarta de estafadores que ya conocemos y que son los mismos que hoy están haciendo este jueguito otra vez, que el dólar, que en una de esas lo hacemos en banda cambiaria, que mejor no, que mejor hacemos no sé qué, mientras te sacan el trabajo, te sacan el pan de la boca, destruyen el Estado. Y los tipos, mientras tanto, van comprando bonos, acciones, ¿no? Entonces, fíjate lo que fue pasando. Te voy a poner ahora un audio. Te lo va a contar Tato Bores, que ya se murió hace 10 años, pero hace 10 años ya te contó todas las veces que habían hecho lo mismo. 30 años bancándose, 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que está sufriendo el país, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en IPA. Mientras tanto, ¿quiere que le diga una cosa? Mira, este peso moneda nacional, le arrancaron 2-0 con este otro peso ley 18.188, a este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino, y como si esto fuera poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral, ya que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este, mirás, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional, y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares, lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero todavía tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Bueno, te lo contaba, ¿no? Esto te lo contaba a principios de los 90. Y fíjate que volvieron a hacer lo mismo. En 2001, ahora vuelven a hacer lo mismo. Los mismos tipos están haciendo lo mismo. Compra de acciones, venta de activos estatales, devaluación brutal, empobrecimiento de los trabajadores, un Estado cada vez menos poderoso y ellos enriqueciéndose. Ahora, el nuevo chiste que van a tratar de imponerte es que bueno, que como Caputo no le está encontrando muy bien la vuelta, mejor se va, mejor lo sacamos y ponemos a otro. Y yo pregunto, ¿otra vez vamos a dejar que estos tipos se enriquezcan haciéndonos pelota? De verdad, o sea, si no la inventaron, invéntenla ya la máquina de cortar boludos, porque evidentemente algún problemita estamos teniendo. ¿Vamos a permitir que pongan otro títere para hacer una mega devaluación? Y según parece, por lo que estamos viendo, parece que sí. Parece que no hay muchas ganas de hacer nada, ¿no? Unos te dicen, hay que preservar las instituciones, como te decía Tato, porque el verso es siempre el mismo. Y yo pregunto, ¿el pacto democrático solo lo tiene que cumplir el pueblo? ¿El pacto democrático no lo tienen que cumplir los gobernantes y los legisladores? Es una pregunta que me hago. Y ¿no será hora de ir cambiando la forma de pensarnos como país para poder avanzar en otra dirección? ¿Qué clase de Estado queremos? ¿Queremos uno que nos tenga en cuenta a la hora de votar cada 2 años? ¿O uno que garantice que el gobierno que venga no hará nada para perjudicarnos? ¿No es corrupción destruir lo que ya se construyó y lo que tanto esfuerzo pusimos en construir? ¿No es corrupción demoler 5 hospitales para hacer un negocio inmobiliario? Pregunto, ¿es eso lo que queremos? ¿De verdad queremos que destruyan el hospital escuela, el hospital de clínicas, para hacer una torre de edificios para Nicolás Caputo? ¿Nos merecemos los argentinos destruir ese bastión que fue educador de médicos durante años? Y que es necesario tener un hospital escuela para seguir formando médicos. ¿Para qué? ¿Para que Caputo haga más plata? Si ya tiene. Entonces, ¿queremos la patria contratista? ¿De verdad queremos seguir bancando porque así, de esa manera, la política se financiaría y de esa forma nosotros podríamos tener más plata para hacer campaña? ¿De verdad hace falta enriquecer a estos 5 o 6 tipos todo el tiempo para poder tener una democracia? Entonces, ¿qué clase de democracia somos? ¿No sería mejor tener un Estado constructor que dé trabajo y haga las obras que necesitamos para vivir? ¿Queremos que estén privatizados los servicios públicos para que los Macri, los Mindlin, los Lewis, los Caputo sigan enriqueciéndose y cada vez que pongan un gobierno afín a ellos las tarifas vuelen por los aires y no las podamos pagar? ¿Debe ser privado el petróleo y el gas? ¿Debemos tolerar graciosamente que los alimentos que se producen en nuestro territorio, en nuestra tierra, con manos argentinas, con los insumos argentinos, tengan el precio puesto en el mercado de Chicago, en Estados Unidos? ¿Es eso lo que queremos? Tenemos un litoral marítimo casi virgen, ríos con abundante agua para satisfacer las demandas de la población. Tenemos una incipiente industria que necesita esa agua y, por supuesto, también los cultivos que la necesitan. Tenemos puertos, pero ¿por qué esos puertos son privados? ¿Por qué tenemos puertos privados? ¿Por qué están encima en manos de multinacionales que, además de ponernos el precio de los granos en Chicago, nos dicen, no, yo voy a sacar por acá los granos y voy a controlar que los granos no sean transgénicos, porque si no me vas a tener que pagar el royalty? Perdón, ¿qué clase de esclavitud estamos tolerando? ¿Por qué la Argentina tiene la libre navegabilidad de los ríos en su constitución, que fue un pedido de Gran Bretaña allá por 1820? ¿En qué nos conviene a nosotros que cualquier país del mundo venga con sus barcos a través de nuestros ríos y no pague nada? Anda a hacer eso en Estados Unidos. Anda, agarra un barquito y metete en el Mississippi a ver qué te hacen. Entonces, tenemos que preguntarnos también, esta dirigencia política que salió de nosotros, porque no salieron de Marte, ¿están realmente en condiciones de ser lo que dicen que van a ser? ¿A qué quieren venir? El que nos propone venir o volver, ¿a qué quiere volver? ¿A seguir garantizándole el negocio a los Macri, los Mindlin, los Roca y toda esta gente? Porque vamos a decir la verdad, sí, fueron 12 años maravillosos, hicimos muchísimas cosas, pero si con un plumazo te lo borran, si en apenas 2 años pueden destruir todo, hay algo que legalmente nos está faltando. ¿Cómo puede ser que tengamos un país donde viene cualquiera y nos roba derechos solo porque llegó con los votos? Anda a Inglaterra a decirle que les vas a tocar el sistema de salud pública, por ejemplo, que es perfecto. De ahí decirle que se lo vas a sacar. Te puedo asegurar que no trabaja más nadie, no tienen un DAER, ¿eh? No tienen un DAER, no les dura un DAER. Un DAER, un Schmidt, una Cunha, lo prenden fuego. Le tocas el sistema de salud y los prenden fuego. Esto no, esto se están negociando a ver cómo van a hacer ellos para negociar con la caja de las obras sociales. ¿Sabes qué? Si tuvieras un buen servicio de salud pública, esas negociaciones no existirían, porque no tendrías obras sociales privadas. Todo el mundo se atendería en los mismos lugares. Entonces, tal vez deberíamos rever eso. Tal vez deberíamos empezar a rever qué estamos financiando, qué es lo que estamos defendiendo. La verdad, yo ya me cansé de esperar a Godot. Hace 40 años que estoy al costado del camino esperando ver que el Poder Judicial defienda al pueblo, que haga cumplir las leyes, que los legisladores legislen para el pueblo y no para las corporaciones, que el Ejecutivo proteja a los ciudadanos y al territorio. Son todas cosas muy loables. Pero ¿sabes qué? Nadie las hace. Y yo lo que veo es que de la posibilidad que tuvieron mis abuelos de comprarse un terrenito, construir una casa, a la que tienen mis hijos, que los dos trabajan y ninguno de los dos puede ni siquiera asomarse a un crédito hipotecario, me parece que perdimos algo en medio de todo esto. Hace tres generaciones la gente comía, la gente se podía comprar un terrenito, aunque sea lejos, se podía construir una casa. Hoy ni eso. Hoy te quieren convencer de que la adolescencia dura más. Por eso los chicos se quedan hasta los 30 años con los padres. No, hermano, se quedan con los padres porque no tienen forma de salir de al lado de los padres. Entonces no es que la adolescencia dura más. Es que no están pagando lo que corresponde a una persona que trabaja por el solo hecho de que es joven, tiene que aprender. Entonces le pagamos menos. Precarizaron el trabajo, los chicos salen de la escuela, tienen ganas de estudiar, tienen universidades, pero no pueden terminar la carrera porque se empiezan a trabajar y bueno, las exigencias empiezan a ser más. ¿Es eso lo que queremos? ¿Esas son las universidades y los chicos que nosotros queremos que puedan empezar pero que se frustren y no puedan terminar? A lo mejor hay que rever eso también. A lo mejor hay que rever el secundario y la primaria y eso de meter a un chico desde los 2 años en una escuela. Porque la verdad yo no estoy encontrando mucho sentido. Si después lo van a tener que bancar los padres hasta los 35 años, a lo mejor estamos fallando en eso. Entonces digo, mientras sigamos esperando, nada va a cambiar. Y es hora de empezar a participar. Es hora de empezar a exigirle a los dirigentes, sean del partido que fueran, ejes programáticos, no candidatos. Porque si mañana Bonadío o quien sea meten presa a Cristina, sí, qué quilombo se va a armar, vamos a ir todos. Sí, está bien, ellos van a matar un montón de gente. Y la pueden seguir dejando presa. Y entonces va a pasar como en Brasil, que no solo te metieron preso a Lula, sino que ahora van por Haddad. El plan de ellos es siempre el mismo, eliminar a la oposición, como proscribieron en su momento al peronismo durante 18 años, para poder hacer, sentar las bases de lo que después hicieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados esperando a ver qué hace Bonadío, si Bonadío viene con el cuadernito, si no viene con el cuadernito? ¿No será hora de exigirle a nuestros dirigentes que realmente planteen algo diferente? No tenemos otros candidatos, no hay nadie que esté en condiciones. Yo no digo que sea Cristina, porque está a años luz de lo que está el resto. Pero de verdad, lo mejor que podemos hacer es sentarnos a esperar. No necesitamos farfulleros que sigan la agenda de los medios para seguir distrayéndonos. Necesitamos gente que esté un paso adelante de lo que estos tipos vienen a hacer, porque lo vienen haciendo siempre, entonces es fácil saber lo que van a hacer. Necesitamos ideas, propuestas, y también hacerles saber qué es lo que pretendemos como nación. Pero para eso, primero tenemos que saber nosotros qué queremos. Y no se trata de soñar, porque son lindos los sueños, porque sabemos que, bueno, tal vez nunca los alcancemos. Yo digo que hay que construir utopías. Y de ahí en más, vamos a empezar a caminar para ver cómo las alcanzamos. Que parecen seres de alguna. Bienvenidos a la nueva Hora Sin Sombra, podría decirse. Débora ha pegado un giro interesante en su editorial y me gusta mucho que podamos entender que hay que salir de la agenda de Clarín y dejar de hablar de estas pavadas. Que lo dice Esteban Burri, ¿no? En su momento, una vez que decía que tiro 20 cosas, ¿no? Y pasa, hay que pasar una. Bueno, lo que pasa es que la que pasa es la de ellos. Entonces nosotros siempre estamos, digamos, corriendo detrás. Y me parece que me gusta que empecemos a pensar en una utopía, en un camino esperanzador, en un país mejor. Y la verdad que tiene que tener ese país. Claro, o sea, ¿viste? ¿Qué necesitamos para que ese país sea mejor? Y necesitamos un montón de cosas. O sea, siempre lo decimos, Débora, nosotros nunca vamos a ser potencia, ¿no? Pero podemos ser un país justo. Qué diferente, ¿no? O sea, vivible. Yo quiero un país vivible. Yo no sé si quiero ser potencia, no me interesa ni competir con los chinos, ni con Estados Unidos, ni nada. Quiero un país vivible. Entonces, bueno, a eso, y es como decís vos, bueno, me parece a mí que, y a nosotros en realidad, que esta dirigencia no nos está sirviendo. Me parece que hay que ir por ejes programáticos. ¿En qué sentido? ¿De quién los ejes programáticos? ¿Quién los va a poner? Bueno, los va a poner nosotros. El pueblo. El pueblo, porque la verdad que estos dirigentes son una bosta y toda la oposición es una bosta. ¿Me entendés? Porque ayer me acordaba, estaba hablando con alguien y le recordaba que a problemas políticos nosotros le damos soluciones jurídicas. Cuando te persiguen a un dirigente político de tu sector y vos te pones a presentar escritos al mismo juez que te persigue o a la misma cámara del juez que avala que vos te persiga, y si no, a la Corte Suprema que avala la cámara, que avala el juez que vos te persigue, bueno, no entendés una mierda, hermano. Bueno, cálmese. ¿Entendés? Esto es lo que está pasando. Cálmese. Entonces hay que darle a problemas políticos soluciones políticas, no jurídicas, ni buscarle argumentaciones, digamos, en los medios. Lo que pasa es que supuestamente opositores como ese 5N, que es funcional a la agenda de Macri y a la agenda de Clarín, porque hablan casualmente de la agenda de Clarín. Si no, tómense, como el otro día recordaba con Sergio y con Julio Devido, mientras lo visitamos en el penal, que el que está llamando a movilizar es el gato silvestre, señores. Y si vos te fijás, los editoriales que el gato silvestre usa para justificar, digamos, el discurso opositor, si se quiere, entre comillas, son las editoriales de Bonelli, de Pagni. Lo dice Pagni, lo dice Bonelli. Y sí, ¿qué les digan? Sí, obvio. O sea, porque una cosa es la ficción y otra cosa la realidad. O sea, Pagni, tanto como Bonelli, todos tienen que poner algo de realidad. No sí, vivimos en Suiza. Claro, y obvio que no. Pero esta funcionalidad, claro, hay que correrse. Esa funcionalidad está hecha en función de lo que ahora tienen que hacer. Ahora necesitan cambiar al títere, claro, para que haga la mega devaluación y después venir por los bonos. Y tengo malas noticias. Cuando los sangucheros les votaron pagarle más de lo que correspondía a los buitres, dejaron abierta la puerta para que toda la reestructuración de deuda que ya se hizo, también pida esa diferencia. O sea que no es solamente la deuda que están tomando, es la deuda que están tomando. La deuda que ya habíamos pagado y que ahora, gracias a los sangucheros, podríamos tener que pagar de vuelta. Es todo lo que están haciendo. Por eso que cuando yo veo ahora que algunos se despegan, el otro día me causó mucha gracia ver a Raúl Castells, porque están resucitando todos los muertos. Obvio, pero porque lo habilitás. Exactamente. ¿Entendés? Raúl Castells, que había llamado a defender, aunque sea con las armas, al gobierno de Macri, ahora dice, bueno, la verdad que estamos mal y no sé qué. Y aparece el perro Santillán, un hombre que siempre ha estado vinculado a Gerardo Morales. En 2001 se guardó, así como lo escuchan, mientras había estado todo el menemismo combatiendo y tirando bombas en las autopistas, bombas Molotov, sí, junto con Pérsico, se guardó en 2001, porque es funcional al poder de turno de Jujuy. Uy. Y al poder de turno de los radicales. Y ahora reaparece y dice, no, la verdad que estamos mal, y sí, pero mientras tanto persigue a los de Milagrosala, todo lo que tenga que ver con la Tupac, la hace pelota. Entonces, ¿vamos a dejar que otra vez nos pongan los dirigentes? No, por eso digo, esto es La Hora Sin Sombra, Débora Mavaire, Gustavo Paura, 11:30 de la mañana, Checho Rezano, en la operación, tengo lo aprendí el apellido, bien, o a veces el nombre, a veces el apellido. Vamos a estar hasta las 13 horas aquí en FM La Boca, y bueno, ¿dónde se pueden comunicar? Cuéntenos. Sí, ahora le digo, esperen. 15 al 15 57 65 27 68, lo voy a repetir, 15 57 65 27 68. Nos pueden acompañar a nosotros hasta la una, dejando mensajes. Ya tengo dos que ahora voy a leer, pero bueno, es interesante empezar a entender, digamos, que quizás lo que nos está pasando no es un problema, digamos, de nosotros, sino que es un problema dirigencial. Si estos dirigentes no sirven, hay que sacarlos. Porque por eso habilitas a que venga Castell y todo, porque nadie está tomando, se hace cargo. Y estos en algún momento fueron combatientes, digamos, ¿no? Del modelo neoliberal. Y tenían mucho. Y le habilitas. Exacto. ¿Me entendés? Con el mismo discurso de siempre, porque Castell otra vez, ahora se va a volver a cagar de hambre, se va a encadenar a algún lado, ojalá alguna vez se vaya de este mundo, ¿me entiende? Y dejemos que otros se caguen de hambre, si quiere, otro dirigente como Bossio. Es hora de que Bossio se empiece a cagar de hambre, que le está probando todo el presupuestito. Bossio, Massa, Pichetto, todo ese peronismo supuestamente racional. Schiaretti, supuestamente Urtubey, peronismo, ¿no? Que era, ¿no? Urtubey lo mismo, ¿no? Hablando de que son todo lo mismo. ¿Y vos qué sos? ¿Qué bueno, sos pero la aristocracia salteña? Urtubey no puede hablar. Y bueno, Urtubey no puede hablar de nada. Lo mismo que condenaron a Güemes, ¿no? La misma línea histórica, sí. Se quiere. Son los mismos. Vamos a leer dos mensajes. Como siempre, brillante Débora, al mejor estilo socrático, con la mayéutica como método, lograr que el oyente piense, chapó. Abrazo fraterno en la ronda, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Y acá es Primavera, fuerza, movimiento, militar las 24 horas y lograr que el odio inoculado se retire de los corazones extorsionados de nuestro pueblo. La mentira ya corrió su velo en pos de la verdad. Fuerte abrazo, Marcelo de Linier. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Marcelo. Y así estamos. Espera, que hay otro más. ¿Me parece? A ver. Yo veo mal. No, veo mal. Ayer y ayer. Ah, perfecto. Bueno, es esto. Así andamos. Así estamos. Así estamos. Te dice. Así que hoy tenemos un gran programa, ¿no? Viene Martina Yerbe. Martina Yerbe. De Social 21, La Tendencia. Que creo que ya está. Me parece que parece que está golpeando la puerta, ¿eh? Me parece. Ojalá. Sí, lo invitamos porque es alguien que justamente sale de lo común. No dice, uy, hay que esperar a que Macri se vaya. Dice, no, pará, vamos a hablar de qué queremos, qué país queremos, qué cosas queremos para nuestro país y para nuestro pueblo. Uh-huh. Así que vamos a pasar a un tema. Un cortecito. Así lo hacemos pasar. Así acomodamos todo acá y volvemos. Y calentamos el agua. Dale. 11:37 y volvemos aquí en FM La Boca y estamos con Martina Yerbe, que bueno, veníamos hablando un poco de cómo surge, ¿no? su corriente, digamos. Pero está bueno porque estaba contando justo la historia, así que me gustaría así que lo repitas todo esto que acabas de decir. Por eso lo vamos a hacer de nuevo, menos mal que lo hay. Porque me parece interesante. Porque está piola. Escuchar que no viene de la nada, sino que viene de una historia de lucha, de una historia de base, digamos. Uh-huh. Y está bueno las ideas que hay que renovar, ¿no? Y que explique un poco, digamos, la diferencia entre un modelo y otro modelo sindical. A ver cuál es el que preferimos para el país del futuro, digamos, si queremos. Sí, bueno, nosotros venimos de la línea San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que es la línea nacional, y que esa línea es la del Estado empresario, la que une la cadena esa nacional de cada uno en su tiempo. Es esa para nosotros, que es la creación del Ejército de los Andes, donde se crean las fábricas militares en la Argentina, donde se crean las fábricas de alimentos, se fabrican las grúas y los puentes colgantes para hacer el cruce. O sea que hay un desarrollo industrial en la región de Cuyo. Y el armamento, ¿no? El Fray Beltrán se caloteaba las campanas de los conventos cercanos y con eso obtenía bronce para el parque de artillería. Se montó la primera fábrica de pólvora. Y todo eso se hizo con humildes manuales de física y matemática y química. Entonces, esa razón soberana de crear la propia industria nacional para la defensa es la razón fundante de la Argentina y del Ejército Libertador. Además de eso, ese Estado empresario argentino, cuando en una campaña de 24 días liberamos Chile, lo primero que hace San Martín es crear las fábricas militares de Chile, que siguen hasta la actualidad. ¿Y qué más crea San Martín? Tanto en Chile como en Perú hace exactamente lo mismo. Cuando llega al Perú, hace lo mismo que en Chile, crea las fábricas militares y las bibliotecas nacionales. Claro. Que es el Estado empresario de la producción para la defensa y el Estado empresario de la educación y la cultura. Luego, Rosas, que es el San Martín de su época, porque San Martín cuando le entrega el sable Libertador es porque comprende que su tiempo pasó. Sí. Y que tiene que haber un nuevo tiempo con una energía que él ya no tiene. Uh-huh. Y ese hombre imperfecto, como imperfecto fue San Martín, es Rosas. Y San Martín comprende que el sable Libertador, esa entrega del sable es el trasvasamiento generacional. Tal cual. ¿No? Entonces, Rosas, ¿qué crea? Nacionaliza el comercio exterior creando la Administración General de Puertos y la Ley de Aduana. Entonces, los argentinos nacionalizamos el comercio exterior hace 150 años, que ya lo hicimos. Entonces, no aceptamos nosotros desde Social 21 la tendencia a aquellos que dicen, no, el mundo cambió, ahora no se puede. Los que dicen que no se puede son los que prepararon el terreno para que estos chantas que hoy gobiernan, estos tanitos ladrones de la burguesía nacional, hoy sean el gobierno de la Embajada Norteamericana en Argentina. Porque simplemente diciendo que sí se podía con un ecuatoriano y con una candidata a vicepresidente de la Nación, que lee y escribe con dificultad y habla con dificultad. Entonces hay que empezar a revisar un poco. Cuando Rosas enfrenta a la flota anglo-francesa en 1845, es porque 10 años antes, en 1835, su política de nacionalización del comercio exterior se mantenía incolumne. Entonces, Inglaterra y Francia, que son los imperialismos de la época, San Martín enfrentó al imperialismo español. Sí. Y Rosas al imperialismo heredero, que es el inglés y el francés. 90 buques mercantes, 20 de guerra, vienen navegando arriba a las aguas nuestras. Con Mitre. 20 de guerra vienen con sus banderas. Ese triunfo que canta hermosamente Alfredo Zitarrosa hablaba de que los 90 buques mercantes tenían una custodia de 20 buques de guerra para penetrar los ríos interiores y destruir la industria nacional, que es lo que Rosas viene a proteger, con aranceles aduaneros de hasta el 50% en los productos. Luego de eso viene Irigoyen. Los radicales deben recordar que no son amarillos, que llevan el rojo de Rosas en su bandera. Y el blanco de Oribe, que era el Rosas de la banda oriental, del otro lado del río. De ahí vienen. Sí, me parece que se olvidaron de eso. Entonces, ¿qué hacen los radicales? Sí, y hay que, quiero recordar también ahí que hay, cuando, digamos, avanzan después contra en la vuelta obligada, digamos, que llegan y pasan los barcos, digamos, el nacionalismo de la gente de ese momento impide, digamos, los tipos van, bajan con las tratan a vender y no le compraba a nadie y se tienen que ir derrotados, o sea, doblemente, digamos, porque se van con lo que vinieron. Angosturas del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Entonces, lo que frena es la concepción de pueblo en armas. Nación y pueblo en armas. Es sanmartiniana esa concepción. Es el pueblo haciendo la guerra. Siempre fue así. Es la historia de los pobres, es la historia de los oprimidos, es la historia de la Argentina y de la patria grande. Irigoyen nos da un legado único a los argentinos, que es la creación de la primera empresa estatal de petróleo del mundo. Ni los rusos de Lenin y Stalin lo hicieron. Primero fueron los argentinos creando YPF en 1922. Uh-huh. Los rusos lo hicieron después. Y lo hicieron bien también, ¿eh? No es que... Pero bueno, Rusia es un país grande, es un país con una historia quizás más, mucho más antigua que la Argentina. Nosotros somos una patria joven. Pero esta impronta que tiene la Argentina, este no sé qué, esta mezcla de diosa con pantera que tiene nuestra patria y nuestro pueblo, hizo que creáramos el petróleo estatal. Todo el petróleo siempre fue privado. Y además, cuando Irigoyen lo manda a Mosconi en su periplo latinoamericano, se entrevista con Lázaro Cárdenas en México, que había nacionalizado los hidrocarburos, pero no sabía qué hacer con ellos. De acuerdo. Porque estaba en manos de los ingleses y norteamericanos. Entonces, se crea Pemex a imagen y semejanza de la YPF argentina. Se crea Petrobras en Brasil a imagen y semejanza. Se crea ANCAP en Uruguay, Agencia Nacional de Combustibles, Alcoholes y Petróleo. Sí. Y se crea la YPFB boliviana, que tiene hasta las mismas siglas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Entonces, ese petróleo de la patria grande, que tanto beneficio y tanto bienestar creó para los pueblos de nuestro continente, es un invento argentino. Y es la unión de la patria grande a través del trabajo y la industria, que es para nosotros la unión más importante. Luego Perón, con 300 empresas del Estado argentino, el Estado empresario peronista, 300 empresas estatales que cubrían los más diversos rubros, las más diversas tareas, los más diversos productos, manufacturas y servicios que se hacía cargo el Estado empresario argentino. Entonces, esa línea nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón no es solamente una línea nacionalista de concepciones ideológicas y culturales, sino que además lo que ata a todo eso es el Estado empresario. Porque como San Martín, además de crear las fábricas militares, que luego Perón llevó a su máxima expresión, San Martín crea la Universidad de Chile y el Perú. E Irigoyen, en 1918, crea un evento de vanguardia en la historia de la humanidad, que es la reforma universitaria. Los franceses no nos pueden venir a dar cátedra a nosotros, porque lo hicieron 50 años después, en el 68 del mayo francés. Y después de la de la reforma del 18, Perón la hace gratuita, ¿no? Y bueno, entonces, o sea que ahí estaba, o sea que ahí estaba la cuestión. O sea, yo la reforma del 18 la miro siempre a medias, ¿no? Pero bueno, es interesante. ¿Para la época? Para la época fue revolucionario. No hubo más. Y además, voy a reivindicar Irigoyen en estos términos, porque nosotros venimos, los peronistas somos hijos de los radicales. Claro. Ex-radicales. Entonces, se reúne Homero Manzi con Irigoyen y van a celebrar un aniversario de la reforma universitaria. Entonces, Manzi, bueno, don Hipólito, qué hecho extraordinario que hemos creado. Es Irigoyen, así con ese estilo encapotado, diría Jorge Luis Borges. Dice, no hemos logrado el objetivo, porque nosotros creamos esta reforma para que la cultura universal llegara a todos los argentinos, pero con el objetivo de que esa cultura universal pudiera crear un pensamiento nacional propio y pudiéramos pensar desde nosotros mismos. Y esa tarea todavía no está acabada. Exacto. Imagínense en esa época. Hoy, ¿qué dirigente político es capaz de tamaña humildad y decir que la obra está inconclusa, ¿no? Cuando hoy ha triunfado el mundo de la propaganda, las pantallitas, bueno, la superficialidad. Perdón, yo voy un poco más allá. ¿Qué dirigente es hoy capaz de decir crear un pensamiento nacional? yo no lo veo. No. Están todos mirando hacia afuera, bueno, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace China? ¿Qué hace no sé quién? Pero ninguno te está diciendo qué necesitamos nosotros como país. Sobre esa base de la línea de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, Social 21, la tendencia, está creando su propio pensamiento, está creando una ideología y una doctrina argentinas. No es un acto de pedantería afirmarlo. Es que el fruto de nuestro trabajo durante todos estos años, hace 10 años que nosotros arrancamos con las cátedras bárbaras, que son debates de tipo filosófico, doctrinario y de acción política, y que atienden las cuestiones las argentinas, latinoamericanas, y también se hacen cargo del mundo. Hace 10 años que venimos haciendo eso y planteando esta línea. Entonces, hay una acumulación de trabajo. ¿Qué es el poder que tenemos los trabajadores? El poder limpio de la clase obrera, el poder del trabajo y las ideas. No el de la guita, no el del aparato. Entonces, ese poder limpio que tenemos acumula y restaña sus heridas y vuelve a trabajar, porque la voluntad y el deseo es tan fuerte que no es que las ganamos todas siempre. Y no. Bueno, pero como le decía uno de los viejos nuestros, un nieto, decía, abuelo, vos siempre contás todas las que ganás, nunca perdiste. Bueno, sí, pero esas yo se las dejo contar al que ganó. Muy bien. 11:49 y tengo un mensajito, no tiene nada que ver con él, pero lo digo, amigo, no sé qué me resulta más difícil, si pagar la última boleta de Edenor de 7.000 pesos que me dejaron debajo de la puerta a brindar información a Juan Carr sobre el paradero de Frodesio Randazzo. Abrazos, Abel. Bien. Sí, un poco. Nosotros celebramos que haya gente como vos, Martín, que esté pensando. Nosotros hace poco tiempo, digamos, al menos yo, que estamos en medio de comunicación, hace un par de años, cuando casualmente empieza Macri, digamos, yo tengo la, digo, este tipo, como viene censura, viene otra vez toda esta movida, nosotros largamos, digamos, un programa político en otro lado. Y venimos recorriendo distintos caminos, ¿no? A veces cuesta. Hoy arrancaba un poco el editorial de Débora hablando de que el problema es que falta temáticas, o sea, falta hablar de temas y no tanto de dirigentes. Me parece que en los medios de comunicación, en nosotros, en nuestros ámbitos donde podemos militar, estamos hablando de cosas que realmente no nos importan. Hay que hablar mucho de las cosas, poco de los demás y casi nada de nosotros mismos. Esa es la fórmula del éxito. Nosotros la aplicamos y nos va bien. Estamos creciendo y acumulando todos los días. Entra alguien nuevo, la Social 21, golpeando la puerta, aplaudiendo las manos en la puerta del rancho, todos los días. Y eso ocurre porque hablamos de las cosas. Y el argentino necesita que hablemos de las cosas. Está cansado del conventillo, está cansado del debate a los gritos. Los pobres necesitan que el proyecto valga la pena, que se los convoque para cosas que sean importantes, realmente trascendentes. No que se lo trate de un materialismo, con un bolso de comida, un rato antes de las elecciones. El pobre necesita que se lo trate como persona, porque es una persona que tiene un cuerpo y un espíritu que merecen respeto y amor. Y eso significa no compadecerse ni adular, como hacen los movimientos sociales con los pobres, que los adulan. El pobre lo que requiere es respeto, que se lo trate como una persona, que se le pida su opinión, que se lo haga participar activamente. Entonces, la adulación es contraria a la liberación, porque paraliza. Y además, a los que somos profundamente argentinos, cuando nos adulan, nos empieza a generar cierta desconfianza porque sentimos que en cualquier momento nos van a cagar. Entonces, exigimos respeto e imploramos amor. Y ese respeto y ese amor constituyen la personalidad también. Entonces, hablar de las cosas es hablar de la Argentina. ¿Qué hizo la Argentina? Creó el Estado empresario, como herramienta por excelencia de la liberación nacional. No la cooperativa, no el microentretenimiento, no los planes sociales, tampoco la pyme librada al mercado capitalista. Porque la pyme subordinada a la empresa multinacional no muerde la mano de quien le da de comer. Uh-huh. La pyme subordinada al Estado empresario argentino, como sí ocurrió y claramente se vio en los tres gobiernos de Perón, bueno, si es la mano estatal, la muerde capaz. Sí, ahí sí. Pero digamos, tenemos una posibilidad mayor de encuadrarla políticamente, porque dio históricamente entre el 60 y 70% del trabajo, mientras que el Estado empresario y la multinacional extranjera daba el otro 30-40%. Esa es más o menos el equilibrio del Estado empresario como terminal y la pyme como proveedora, como autopartista, como navalpartista. Y ese modelo argentino de desarrollo nos dio un éxito enorme, porque la Argentina logró el pleno empleo tanto en la década del 50 con Perón como en la década del 70. Perón, del 74 al 75, aumenta un 30% el Producto Bruto Interno, se da una crisis de producción y consumo. Sí, en realidad el 64, ¿no?, que se produce el segundo periodo, digamos, de crecimiento más importante de la Argentina, que sea del 64 hasta el 74. ¿No? Ah, no, hasta el 76. Y después aparece el modelo neoliberal, digamos. Hasta el 75, pero no importa, pero igualmente es que no podían desarmar el Estado que había generado el Estado empresario de Perón. Exactamente. Eso costó un montón. Inclusive Frondizi, que es un keynesiano desarrollista, los keynesianos es ideología británica, un lord inglés, un hombre de la reina de Inglaterra. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no podemos tomar una política del imperio y pensar que con eso nos vamos a liberar. Con eso vamos a seguir siendo dependientes, como lo somos. Entonces, el último gobierno de liberación nacional fue el de Juan Perón en la década de 70. Y después, hace 40 años, que no hay un proyecto de liberación nacional en la Argentina. Entonces, nosotros que somos laburantes, gente común y silvestre, que venimos del laburo, que venimos de... Sí, de laburar, básicamente. Uh-huh. Más allá del encuadramiento gremial, más allá de la tarea, pero somos todos, venimos del palo del trabajo. Entonces, nos tuvimos que hacer cargo de tratar de resolver políticamente la Argentina, porque esta alternancia liberal keynesiana mantiene a la Argentina detenida en una situación pendular en donde alternamos entre Wall Street y los talibanes de Milton Friedman y sus piedades keynesianas. Uh-huh. Contracíclicas con sede en Londres. Bueno, eso es un péndulo noratlántico, no tiene que ver con la Argentina. Yo tengo una pregunta, porque vos decís que el último gobierno para la liberación nacional fue el de Perón. Sí, señora. ¿Por qué considerás que, por ejemplo, la política desarrollada por el kirchnerismo, por ejemplo, al hacer los satélites para independizar las comunicaciones, al tratar de hacer la red federal de fibra óptica para tratar de... Para YPF. Bueno, recuperar... una parte, aunque sea de YPF, porque una estaba parte. Totalmente... Uh-huh. Sí, para mí tendría que haber sido toda. Y claro, la estatización, hagámoslo todo, ya que la vamos a hacer, hagámosla toda. Pero bueno, se intentó, por lo menos, liberar la parte que se podía, porque ya sabemos que por la guerra de Malvinas no se podían hacer otras cosas, como por ejemplo, continuar con el Cóndor 2, el misil. Uh-huh. Tendríamos que haber retomado... nosotros, uh-huh, nuestra propia industria armamentística, pero se habían empezado otra vez con la fábrica de aviones, uh-huh, se habían empezado con Materfer a hacer nuestros propios, por lo menos lo que se podía en cuanto a ferrocarriles, se amplió la red ferroviaria. ¿Por qué considerás vos que eso no fue un proyecto de liberación? Porque no es un proyecto de liberación nacional, es un proyecto de gobernabilidad, y quienes lo condujeron afirmaban que su proyecto era un proyecto de gobernabilidad y se dedicaban a hacer loas a la gobernabilidad. Como éxito político, presentaban a la gobernabilidad como éxito político. Esto es una Argentina gobernable. La gobernabilidad es interior al sistema capitalista, no lo desafía. ¿Pero no considerás que había independencia? No, por lo menos... independencia económica no hay, si el comercio exterior está en manos extranjeras. Bueno, eso no. Bueno. Eso es lo principal. La secuencia peronista, claro. la secuencia peronista, porque hay algunos que, como no han transformado la realidad... intentan transformar el pasado, la historia. Entonces afirman que Perón era keynesiano. Son audaces. Afirmar que Perón era keynesiano y es un acto de audacia. Además de que también es una mentira. Porque Perón es la línea nacional que yo describí recientemente. no John Maynard Keynes, sino San Martín, Rosas, Irigoyen, esa es la línea. Perón reconoce que además él también se equivocó, porque en la dictadura de Uriburu él era el edecán y estaba al cabresto del caballo de Uriburu en el golpe a Irigoyen, que es un golpe petrolero. Y Perón se arrepiente y dice que nos equivocamos porque el golpe era un golpe de los norteamericanos, de la embajada norteamericana, porque cuando Irigoyen crea YPF, a los 30 días viene el golpe de Estado. Rockefeller. Bueno, entonces, Perón nacionalizó el comercio exterior. Sí, que retoma la línea de... La década ganada será ganada para algunos, para nosotros no. Se vivió un poco mejor, qué duda cabe, de lo que veníamos. Porque nosotros nacimos, yo tengo 42, en 1995, cuando Menem privatizó la Argentina, yo estaba estudiando en la escuela técnica, estaba en el sexto año de la como técnico mecánico. Entonces, y nosotros nacimos al mundo como desocupados, creo que fuimos la primera generación en la Argentina que nace a la Argentina como desocupados. Millones de pibes que salían de la escuela secundaria y no había laburo, y el laburo que había era una mierda. Entonces, sí, era empresa de servicios multinacionales. Vendimos relojes en la calle, enciclopedias a cuota, cualquier cosa. Entonces, nos rebuscamos como pudimos. Entonces, ¿vos sos técnico en qué? En máquinas y herramientas. Tornero, para decirlo más fácil. Entonces, nos ganamos la vida con la máquina de soldar, el torno, la fresadora, con todas esas cosas. Entonces, estamos en esa extraordinaria tarea de transformar la materia. Y, bueno... hay que nacionalizar el comercio exterior por lo siguiente. La Argentina produce alimentos para 460 millones de seres humanos. Esto quiere decir que su producción agrícola y de materias primas está en las arriba de las 100 millones de toneladas. E importa 30 millones de toneladas de principalmente combustibles y productos manufacturados de alto valor agregado, con mucha mano de obra. El 92% de los alimentos que la Argentina produce salen allende los mares. Y acá los argentinos nos alimentamos poco, caro y mal con apenas el 8% de la producción. Alguno inocentemente podría pensar, bueno, pero si pidiéramos un poco de piedad keynesiana a la sociedad rural argentina, con un 2% más terminamos con el hambre en la Argentina. Bueno, eso no anda. Ese es el pensamiento. No, ese es el pensamiento que pide misericordia y que pide tregua. No anda. No anda. Si seguimos en esa línea y... Bueno, no vamos a resolver siempre, el problema. Siempre están ellos decidiendo quién come y quién no. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es nacionalizar el comercio exterior. ¿De qué manera se hace? Con dos proyectos de ley que vamos a explicar en el Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago, que es una organización libre del pueblo, constituida por trabajadores de astillero y otros que no lo somos, pero que defendemos al astillero desde hace años porque es propiedad social de los medios de producción. Porque no es de los trabajadores de astillero. Los trabajadores deben ser sus custodios. Y además son los privilegiados que trabajan ahí y que cobran los sueldos que astillero paga. Y que trabajan a planta permanente, con todo en blanco, y se jubilan en el astillero. Hay que hacer una cagada muy grande para que te rajen. Yo estudié enfrente del astillero. En el Liceo Naval. En el Liceo Naval. Un saludo para la valiente muchachada de la Armada. Entonces... El astillero es de todos los argentinos, es de los 42 millones de argentinos. Y hay que defenderlo porque es la patria el astillero, es un pedazo de la patria. ¿Qué es el astillero? Una fábrica de armas de guerra y de buques que permite a la Argentina tener soberanía en el Atlántico Sur. Tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados de espacio en continente americano, 1.000.000 de kilómetros cuadrados en... territorio antártico y 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino. El 63% de la patria está en el mar. Entonces la Argentina necesita crear su marina mercante para transportar su comercio exterior, la cosecha y traer a su vez el combustible y los productos de importación que la Argentina trae. Eso requiere de una flota que tiene 118 buques graneleros, necesita el país, 14 portacontenedores y 39 petroleros. Más unas 2.400 buques para la pesca, 2.400 barcazas, ¿no? Claro. 840 pesqueros. Y 840 pesqueros. Entonces ese es el tamaño que hay que manejar en el comercio exterior. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con los proyectos de ley que son transporte por agua con reserva de carga, que es un derecho internacional, la reserva de carga, a que cada nación transporte en buques de bandera nacional, de su propia bandera, la mitad de su comercio exterior. Es equilibrado y es justo y es un derecho internacional, que la Argentina cedió a partir de la década del 90 con el decreto 1772 de Menem, que reventó la reserva de carga y el Fondo de la Marina Mercante. Entonces, Astillero Río Santiago sobrevive solamente por la decisión política de sus propios trabajadores y la comunidad que lo rodea. No por ningún político profesional, porque desde la década del 90 que no hay un maldito gobierno en la Argentina que haya encargado un buque para el país. Entonces, los propios trabajadores resolvieron la venta de 5 buques para Alemania y los 2 buques para Venezuela, con opción a 4. Sí. Entonces, eso es trabajo político de los propios trabajadores de Astillero, que consiguen para sí mismos y para mantener la fábrica produciendo. Mientras que los gobiernos se hacen los boludos y mantienen al Astillero desde la década del 90 bajo proceso de privatización. ¿No se estaban haciendo barcazas? No. No, las barcazas son las que compra Burrich ahora y... No, pero ¿no se estaban haciendo? ¿Se habían empezado a hacer o se tenía idea? Lo que sí pasó que... Sí, cuando era algunas cosas chicas para el PF. Igualmente tomaron, cuando toman el Ministerio de Economía ahora, la semana pasada, el infame de la CUNSA dice que van a direccionar, van a reconvertir a los trabajadores a la obra pública, cuando el Astillero de Río Santiago ya hace... hizo obra pública. No. Vamos a ver si le da el cuero a estos conchetos para destruir al Astillero. Y además, que se agarren con el vuelto, porque los vamos a perseguir hasta destruirlos. Es nuestra voluntad y decisión política. Nosotros tenemos muy poco para perder. No somos dueños de medios de producción, no tenemos riquezas acumuladas. Lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo y nuestra... indeclinable e imprescriptible voluntad a vencer. Así que se agarren con el vuelto porque vamos por ellos. Por Macri, por Vidal, por Lacunza y por el forro de Capdevila, que es el presidente de Astillero. Entonces... ¿Este tipo de dónde salió? O sea, salió de... ¿Es un puesto político? Sí, sí, lo pone Vidal. Claro, no es alguien. Lo pone Vidal y Lacunza. Entonces, el Astillero es una fábrica de barcos. Y además de producir para la Marina Mercante, como fabricó para Elma, y además de para Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, fabricó para Yacimientos Carboníferos Fiscales Flota y para YPF Flota. Bueno, todo eso fue privatizado y destruido en la década del 90. Los astilleros privados cerraron todos. Alianza, Príncipe, Mengui, Penco, Astarza, Corrientes, Sanim. Todo eso cerró. Lo único que se mantuvo vivo es el Astillero por la decisión política de sus trabajadores, que comprendieron que ni liberales ni keynesianos lo iban a sacar del conflicto. Por eso estamos desde el 1990, hace 28 años, bajo proceso de privatización. El Astillero está bajo proceso de privatización. Y los liberales, que intentaron privatizarlo y no pudieron, porque tanto Menem como Duhalde se fueron con el culo roto, porque perdieron en toda la línea... Me gusta el francés que... Sí, sí, no, porque me gusta explicarlo técnicamente para que quede claro. Científicamente. Sí, científicamente. Entonces, los keynesianos se dedicaron al biribiri cuacuá, trataron de convencer a la gente de que había que dar una batalla cultural, y en esa batalla no se ven ni los heridos, ni las bombas, los hospitales de campaña, uh-huh, los morteros, las antiaéreas, no sé de qué batalla hablan. Porque para nosotros la única batalla que hay es la de los medios de producción, es de quién es dueño de las cosas. No, el debate, a ver, de Clarín nos critica, vamos a hacerles una denuncia. No, eso es muy boludo y eso debilita al soldado y al combatiente argentino porque lo hace creer que pidiendo clemencia se va a salvar. Y hay que comprender que la Argentina no es una economía complementaria de los Estados Unidos de Norteamérica, que es nuestro principal enemigo. Es una economía de competencia con Estados Unidos. Entonces lo que quiere Estados Unidos es revolcar a la Argentina, destruirla. Si pueden. Y eso lo hacen y lo han demostrado su voluntad norteamericana con 30.000 desaparecidos en la década del 70. Porque esa generación no marchaba por políticas contracíclicas. Estaba comprometida con el socialismo nacional. Y no creía más esa tendencia de la década del 70, no creía en la propiedad privada de los medios de producción. Sí, es la línea de Cook, ¿no? En cierta forma. La línea de toda la tendencia. De toda la tendencia. Vamos a hacer una pausita muy interesante, Martín. Estamos hablando de Martín Ayerbe, sí, no, obviamente. No, a mí me encanta, ¿no? La verdad que es muy interesante la postura de él. Que hay diferencias, obviamente, pero es muy interesante escuchar otras cosas. Pero a ver, si siempre venimos escuchando lo mismo, por lo menos una vez vamos a escuchar algo. Otra cosa. Seguimos acá en La Hora Sin Sombra, 12.07, ya volvemos. Ah, pero no tenemos... No tenemos operador, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Operador, por favor. ¿Qué es esto? Joda. A la sala de máquinas. Sí, sí, sí. Checho, dale. Chau. Continuamos aquí en La Hora Sin Sombra por FM La Boca con Martín Ayerbe hablando de cosas interesantes que no se habla en ningún lado. Excepto acá, ¿no? Obviamente. Excepto en La Hora Sin Sombra. En La Hora Sin Sombra. Para eso estamos. Y en otros también, obviamente. Porque venimos, recargamos el mate, tenemos acá nuestro pisco labis. Esperen que tengo un mensajito de... si no se depura el sistema de logias, es más que política, es un sistema cíclico de sacrificios. La complicidad es extrema. Hablo de neutralizar tipos como Pichetto, Bonadío. El peronismo no se da cuenta de eso y seguirá en la constante dilema. Ambos personajes no son lo que son porque son simplemente malos. Es profundo, lógica ocultista inglesa como Churchill y Keynes. Grande Martín, beso a Débora y Marcelo, que Marcelo debo ser yo. Pero, sí, ¿no? Sí, pero insisto lo mismo, seguimos hablando de dirigente y no es quizás lo importante. Lo importante es, quizás, como dice un poco Martín, ¿no?, quién es el dueño de las cosas en la Argentina. Y en parte lo emparento con el discurso este que venimos teniendo con Débora, al menos yo, principalmente, que es dejar de hablar de pobreza, ¿no? Porque hay que distribuir, o sea, en realidad hay que empezar a hablar de riqueza, de quién tiene la riqueza y cómo se la vamos a sacar para distribuirla mejor, para que dejemos, digamos, que la pobreza sea... El otro día, mirá, ayer veía el programa de Campana, en el otro lado, ¿no? Entonces muestra, estaba Mónica Hasenberg mostrando una foto de un pobre durmiendo, ¿no?, en un lado. Y yo digo, el tipo tiene todo un... Habló, obviamente, un hermoso libro, fotógrafo Miquel se llama, que es politólogo. Muy interesante, Aluvión se llama el libro, lo presenta el Patria, ¿no?, qué sé yo. Y bueno, todo foto de la gente que se movilizó, digamos, en todos estos 33 meses de Macri. Y es toda gente reclamando, ¿no?, mezclado con gente pobre y toda esta historia. Y digo, y loco, ¿y por qué no sacamos fotos de los ricos, no?, haciendo... Porque también eso tenemos la revista Caras. ¿Me entendés? Entonces no hay foto de... Sí, pero el no problema es que la revista te lo pone... Pero no hay foto de ostentación. Claro, porque lo que hace la revista Caras es ponértelo como algo lindo, algo agradable. Mientras que los que reclaman son los malos, los que están mal que reclaman. En son cambio, sucios y tienen olor. Exactamente. En cambio, los otros son todos preciosos, todo lindo. Entonces, lo que tenemos que cambiar, me parece, comunicacionalmente, es eso. O sea, el tipo, que el Ratazzi, que se está llevando la guita en pala y acaba de despedir a suspender a 2.500 personas, sí, mientras importa los autos, porque hay que decirlo... 7 de cada 10 autos importan. Importa 7 de cada 10 y encima no paga impuestos por esos autos que importan. Mientras despide o suspende, bueno, a 2.500 personas. Pero tiene el gran maestro, ¿no?, de la importación de autopartes y autos. Bueno, el contrabandista, sí, que tenés. Los tanitos, estos coimeros de la burguesía nacional. Que no son nacionales. Cuando nosotros planteábamos, hay que volver a industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Porque también hay que ser justo y decir las cosas como son. Acá no es que nosotros estamos planteando... Cosas demasiado difíciles, extraordinarias. Los que quieren hacer esto complicado son los chantas, que quieren engañar a la gente humilde diciéndole, esto es muy complicado. Fíjate cómo se habla. No, bueno, hay que complejizar un poco más. ¿Cómo complejizar un poco más? Más complejo todavía. ¿Vos querés encarajinarle la cabeza a la gente? No, lo que hay que hacer es simplificar. Y ya militantes de la problemática hay 1.000.000. Nosotros tenemos que constituirnos en militantes de la solucionática. Entonces, ¿la solucionática cuál es? Vamos a nacionalizar... Social 21 se va a presentar elecciones en 2019. Bien. Como pueda. Como pueda. Es la lista de los pobres. Claro. No hay guita, no hay aparato, no hay nada. Y no creo que la burguesía nacional los apoye. No, no, justamente. Entonces, creo que no, me parece que no. Entonces... lo que vamos a hacer es presentarnos como podamos a elecciones. Si se hace una gran paso nacional, para nosotros sería el mejor escenario posible, una gran interna nacional, celeste y blanca, en donde cada uno pueda presentar sus candidatos, su propuesta, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Entonces, eso tiene que ocurrir porque nosotros vivimos en la Argentina, los demás también existen. Y en realidad lo nuevo venimos a ser nosotros. Claro. Lo que recién llega somos nosotros. Entonces, hay un montón que ya existen hace mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, ellos tendrán sus propuestas y también tienen su pasado. Entonces, nosotros, pobres pero limpitos. Tal cual. Y ahí nos vamos a alargar con esta línea. Transporte por agua con reserva de carga nos va a dar 3.500 millones de dólares de flete marítimo para poder facturar. Eso nos deja más de... un 33% de ganancia limpia de pelo y barba de esos 3.500 millones que le corresponde a la Argentina. Hoy el país paga 7.000 millones de dólares y ese es un quebranto de la balanza comercial. Si nosotros hacemos la mitad correspondiente, equilibramos los 3.000 que pagamos con los 3.500 que entran, la balanza comercial sí, se estabiliza, reducís, dejamos de pagar 7.000 para pagar cero, y además a partir de ahí obtenemos esa facturación y el enorme poder político que da la reserva de carga, porque eso nos permite decidir a nosotros con quién comerciar. Porque hoy Monsanto le da el paquete tecnológico en la tranquera al productor, semilla, fertilizante y herbicida, y le dice, te pago por adelantado la cosecha, porque esta soja es indestructible. Haya sequía, haya tormenta, hayan bicho, lo que fuere, es indestructible. Entonces, te la pago por adelantado y vengo dentro de 3 meses a levantar. Así funciona el comercio exterior y el nivel de penetración de las multinacionales en la extranjerización de la economía argentina. Entonces, ¿qué tenemos que poner nosotros? La marina mercante construida por Astillero Río Santiago. Bueno, pero Martín, hasta que construyamos los barcos, ¿cuánto nos va a llevar? Bueno, cada barco lleva a buen ritmo de trabajo 2 años. Estos son tiempos que Astillero Río Santiago ha cumplido con los buques para Alemania, donde se valió por sí mismo para hacerlo. Y mientras vamos construyendo los buques, charteamos casco desnudo. Esto significa que alquilás un buque usado en el extranjero con la condición de que ese armador nacional tiene que tener una orden de compra, de construcción de un buque que reemplace a ese en 2 años. Entonces, cuando vos le das, empieza a facturar. Y con la facturación del mercado internacional puede pagar la cuota del barco. El barco requiere un subsidio naval. Toda la industria naval mundial está subsidiada. Esto la mayoría de la gente no la conoce porque nadie se lo explica. Pero la industria naval mundial está subsidiada. ¿Con cuánto? Japón y Corea del Sur, que son los más eficientes, con un 20%. Estados Unidos y Europa con un 30%. Y la Argentina y Brasil necesitan un subsidio del 40%. Ahora, la distancia entre el más eficiente, que es Corea del Sur, y la Argentina, es de un 20% nada más. Pero lo que hay que comprender, es importante comprender, que sin subsidio naval no hay buque. Porque la industria naval es de carácter estratégica y juega en la geopolítica global, y no es un tema de una novedad modernosa de estos boludos que nos quieren hacer creer a los pobres de que no, el mundo cambió, ahora las cosas son distintas. Estos que se hacen los modernos son rematadamente imbéciles, porque la navegación de ultramar, desde los fenicios que estamos, son 500 años de historia. ¿Qué se vienen a hacer los modernos? Son 500 años de navegación de ultramar. Es la conquista de América. Y aparte, la única forma de transportar semejante es por buque, no es por avión. No hay otra forma. Las cargas no se mueven de otra manera que no sea por barco. Todo el comercio mundial es marítimo. Entonces, el 92% del producto argentino sale por mar. El 92%, queda solamente el 8% para el consumo interno. Si vos no nacionalizás el comercio exterior, no administrar, esto que dicen de administrar el comercio, no administran nada. ¿Qué es lo que administran? Nada, le pueden cobrar una retención más, una retención menos. Es muy pedorro todo eso, no anda. Fíjense tan pedorro que el autor de esa medida es Lustó, que primero es funcionario keynesiano de Scioli en el Banco Provincia. Después se convierte en ministro de Economía keynesiano Vamos a aclarar, primero lo llevó Solá. De Felipe Solá. Después, funcionario keynesiano, ministro de Economía de Cristina. Después lo lleva Alberto. Después, ¿no? Sí, otra perlita cultivada. y después termina siendo candidato keynesiano por la radical Carrió. Y después termina siendo candidato embajador en Norteamérica keynesiano por Macri. Ahora está tratando, Lustó, de separarse de sí mismo. Todavía no. Está difícil. Está intentando el tipo. No hay todavía un evento de la medicina mundial. Pero él está tratando de separarse de sí mismo. Lo está intentando. Sí, Yo le tengo fe. Entonces. Y hay que recordar que es el hijo de Lustó Egui, el secretario de turismo de toda la dictadura. Genial. Gente que, espectacular. Que entonces, es un operador norteamericano contra los gobiernos populares en Latinoamérica. Bueno, entonces, meter al zorro adentro del gallinero es muy pelotudo. Contratar a Miguel Galucho para que maneje YPF es rematadamente imbécil. Son decisiones pésimas, horribles, habiendo patriotas en la Argentina que hoy están en condiciones de hacerse cargo de la conducción de YPF 100% estatal. Recuperando el mercado de carga internacional y el financiamiento, que es un impuesto del 2% que le vamos a cobrar a todos los fletes marítimos que tocan puerto argentino, con eso tenemos la caja dentro de la propia actividad. No le sacamos al presupuesto nacional, sino que dentro de la propia actividad nosotros financiamos la construcción de los barcos. Con eso vamos a ir construyendo la marina mercante del tamaño que mencioné, 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores. Eso que nos da un enorme poder en la soberanía nacional. La secuencia peronista indica que para resolver un problema social hay que resolver un problema económico y para resolver un problema económico hay que resolver un problema político. Por eso no hay que invertir la secuencia. La secuencia correcta, porque acá sí el orden de los factores altera el producto. No es matemática, es política. Entonces, primero es la soberanía política, que es la decisión y la voluntad de ser soberano, de decidir. Después viene la independencia económica, que es la que sustenta materialmente la decisión soberana y crea las condiciones económicas que dan la independencia que se persigue. La soberanía, ¿qué dice? La libertad no nace cuando el esclavo rompe sus cadenas, nace antes, nace cuando está en el calabozo, nace en su mente. Sí, con el deseo. Nace en el deseo. En el deseo de libertad. Diría San Agustín de Hipona. Non in tempore, sed cum tempore, Deus creabit ordine mundi. No con el tiempo. Non in tempore, no en el tiempo. Sed cum tempore, Deus creabit. Es con el tiempo que Dios creó el mundo ordinario. El deseo crea el movimiento y el movimiento crea el tiempo. El deseo de liberación crea un movimiento, una necesidad de moverse hacia esa liberación, mover las cadenas para, para tomar conciencia de que estamos presos. Y a partir de ahí se crea el movimiento. Aguante Hegel, es por ahí la mano, no es por Marx, es por Hegel. Entonces, es el idealismo, no el materialismo, lo que nos moviliza. Entonces, eso a nosotros nos permite tener la secuencia ordenada de soberanía política, independencia económica y justicia social. La justicia social viene recién después de que somos políticamente soberanos y que somos independientes económicamente. Sí, cuando se invierte la secuencia pasa lo que les pasa a los keynesianos, porque que ponen primero la justicia social. Entonces la justicia social se convierte en los planes sociales. Esa ley termina siendo... No, no anda. Pero es casualmente la inversa de Juan Bautista Alberdi, digamos, que tiene los tres pasos, digamos, ¿no? Primero la política, después la económica, digamos, pero es la teoría del derrame, digamos, ¿no? La de Juan Bautista Alberdi. Los tres pasos, en realidad, lo que estás proponiendo es la misma lógica, pero de la inversa, de las bases hacia arriba. Nosotros proponemos... O sea, el derrame no, digamos, como si fuera una fuente, digamos. Nosotros, ¿no?, lo que proponemos es soberanía, porque vos pensar la soberanía nacional requiere de la voluntad del pueblo movilizado, del pueblo en armas, de la nación en armas. Y la nación en armas no es salir a cagarse a tiros inmediatamente. La nación en armas es la concepción de que la Argentina es un país dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica, sometido. La desocupación en la Argentina, en un país que está todo por hacerse, es insólito. No puede ser explicado solamente por el egoísmo de la crematística del capitalismo. Explica una parte del sufrimiento que tenemos. En el país de los alimentos no puede haber pibes revolviendo la basura. En el país subpoblado que es la Argentina, no puede ser que el argentino no tenga un terrenito miserable para poder vivir. Entonces, el egoísmo del capital no es suficiente explicación para nuestro drama. Tiene que haber algo más. Y eso, ese algo más, es la decisión geopolítica del imperialismo norteamericano e inglés y sus aliados europeos y orientales del Japón en someter la voluntad del argentino, en sacarle el trabajo, en hacerlo vivir con un salario miserable, en no permitirle construir hogar con su vivienda propia. Porque es la manera de mantenerlo sometido y con la cabeza gacha, u ocupado, trabajando 12 horas por día, que no viajando tres, otra cosa, claro, no teniendo tiempo libre. Porque el hombre y la mujer nuevo que perseguimos, dentro de 30 días vamos a hacer un plenario. Después de 40 años que esto no se discute en la Argentina, después de la desaparición de nuestros compañeros en la década de 70, hace 40 años que no se da un debate por el hombre nuevo. Bueno, Social 21 lo va a dar. Bien. Los vamos, ¿dónde?, a invitar a todos. ¿Dónde? Todavía no tenemos el boliche designado. Listo. Como somos pobres y caravaneros, andamos de gira, sí, ahí, no mágica y misteriosa. En algún momento sabremos dónde. En algún momento los mendigos de Social 21, alguien les pondrá una llave en la mano, sí, y dirá, bueno, acá te di la llave del local, hacelo acá. Entonces, hay una geopolítica del imperio que nos produjo 30.000 desaparecidos, ¿para qué? Para destruir esa voluntad inquebrantable que tenían nuestros 30.000. porque además de las tres razones que bien explica José Pablo Feynman de la desaparición de los 30.000, que son la actualización doctrinaria, el trasvasamiento generacional y el socialismo nacional, que él enumera como las tres causas por las cuales se desaparecen los 30.000 argentinos, nosotros le agregamos una más. Coincidimos con esas tres y le agregamos una más, que se llama la razón subjetiva, que es un texto que después les vamos a pasar. ¿Qué es esa razón subjetiva? En el 70 había compañeros que tenían piquito de oro. A ver, explícanos. Como ustedes dos, como yo, piquito de oro. Sí. ¿No? Hablan demasiado. Se desenvuelven bien hablando con la lengua. Han desarrollado la lengua extraordinariamente, entonces laburan con la lengua. Entonces, bueno, explican las cosas, son didácticos, logran transmitir, los compañeros le piden que hablen, che, habla vos, o explica vos, che, llamalo a tal, que venga, que explique acá, que están los compañeros reunidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunos que son piquito de oro, Ortega Peña, ¿no? John William Cook tenía piquito de oro. Todos esos eran así. Pero en los barrios, en las barriadas pobres, en la fábrica, en las comisiones internas de la fábrica, en las villas miserias argentinas, había millones de argentinos alineados en la tendencia. Es del interior, atendela. Había millones de argentinos alineados en la tendencia, en este sueño del socialismo nacional, que en realidad no lo podían explicar a veces con palabras, pero lo explicaban a través de la elocuencia de sus propios actos. Vivían de la misma forma en la cual hablaban. Vivían en la misma forma de la cual pensaban. Entonces, eso nosotros lo denominamos parresía. Los griegos, los parresiastex, que eran aquellos que vivían de la misma manera que hablaban. Un parresiastex, ¿quién era? Se me ocurre... Sócrates, por ejemplo. Sócrates, se me ocurre el otro, ¿cómo se llama? El cínico. Que dijo, no, yo no me no me arrepiento de lo que he dicho. Sí. Entonces, hasta el último minuto. He peleado por Grecia como soldado. Es mi patria. No acepto el destierro, porque es peor que la muerte. Sí, por eso se queda... Tampoco acepto desdecirme, porque si yo me desdigo dejaría de ser quien soy. Y ya he vivido lo suficiente y soy la persona que soy. Así que acepto la cicuta para seguir siendo quien soy en mi patria. Entonces, ese hecho trascendente de la humanidad, de un ser humano universal dando testimonio, como también lo hace el Cristo, cuando también da testimonio con su propia vida, son hechos profundos de los cuales seguimos hablando 3.000, 2.000 años después, y eso también lo encarnó la tendencia en la década del 70. Porque esos compañeros que vivían de la misma manera que pensaban, constituían parresía. Y cuando el proyecto es la propia vida, la única manera de frenarlo es con la muerte. Y cuando Videla dice y reconoce que los 30.000 son la solución final para el problema argentino, son la solución final, lo que demuestra no es fortaleza, Videla, es debilidad. Porque en los 70 no nos pudieron convencer a nosotros, ni en la calle, ni en el barrio, ni en la escuela secundaria, ni en la facultad, ni tampoco en la fábrica. No nos podían ganar el debate. Teniendo. Y por eso tuvieron que aniquilarnos. Es mentira que fuimos derrotados. No aceptamos nosotros esos que dicen que fuimos derrotados en el 70. Fuimos exterminados, que es otra cosa. Los cristianos no fueron derrotados por el Imperio Romano. Fueron exterminados. Fueron perseguidos y exterminados. No es lo mismo una derrota que un exterminio. Entonces, y no nos pudieron matar a todos. Y estamos de vuelta, en el siglo XXI, encarnando exactamente el mismo proyecto de liberación de los 30.000, que para nosotros es Estado empresario, que es la propiedad social de los medios de producción, economía de equivalencias, que es una nueva economía que estamos creando los argentinos por nosotros mismos, que tiene como base la teoría del valor de Carlos Marx, que es para nosotros lo más avanzado en términos de economía, es superior a Adam Smith y es superior a David Ricardo, que son otros fuertes que piensan, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también tenemos las expresiones nacionales propias, ¿eh? Gesell. Hay un argentino Gesell, pariente del que hizo la villa. Sí. Que el tipo sabe lo que decía. Otro loco como nosotros. Decía, nosotros deberíamos emitir el peso argentino, el dinero argentino, con vencimiento. Sí, eso lo... Entonces, emitimos esta guita este año. Y la al tenés año, que gastar. Y la tenés que gastar. Sí, vos y se acaba. Sea... ¿Por qué? Porque vence. Claro, ese pensamiento, ese, y aparte no se puede acumular, ¿no? Que la, sí, porque es cierto, la guita no fue creada para el ahorro, fue creada para el intercambio. Ese pensamiento está muy presente en el 2000. Retoma, digamos, episodios, yo no conocía que era por él. Pero es interesante también ver cómo se van apareciendo cosas, digamos, de que tenga que ver con el pensamiento nacional, ¿no? Como si uno empieza a ver, digamos, en época de crisis, porque cuando uno le va más o menos bien, está más que nada en el disfrute y bueno, en esas cosas que europeas, si se quiere, ¿no? De ir a comer una pizza afuera, y no tiene tiempo de pensar, porque la crisis realmente te deja solo. Y la angustia, digamos, te hace reflexionar de por qué. Primero, obviamente, empieza la exteriorización, ¿no? Culpa de, como hace Macri, ¿no? Culpa de China, culpa de Turquía, culpa de algo. Pero después llega la verdadera, ¿no? En algún momento va a decir, soy yo. Pero lo va a hacer frente a aguadas, digamos. Si es que está vivo, ¿no? Pero... Frente al embajador norteamericano. Exactamente. Sí, bueno, eso ya se lo dijo. Pero bueno, no nos vamos a enterar. Hacemos 12:35 y vamos a un corte. Continuamos. Débora. Te había quedado pendiente algo. Decías. Bueno, las cuatro patas que constituyen nuestro proyecto, ¿no? Bueno, el Estado empresario, los argentinos, lo único que tienen que hacer es memoria, porque tenemos mucha historia y tradición. ¿No? YPF, Somisa, Altos Hornos, Apla. No se puede seguir boludeando y hay que recuperar el acero, hay que sacárselo a Techín de las manos y volver a los Altos Hornos al Estado, que es quien los construyó, quien hizo la inversión y a quienes pertenecen. Así que... A volar. Chau, Taceli. A volar. Chau Techín. Chau la familia Roca. Chau Taceli de Altos Hornos, Apla. Sí. Fuera de ahí. Entonces, el Estado empresario es conocido por los argentinos y el que no lo conoce solamente tiene que buscar su propia historia, hablar con los viejos, hablar con los abuelos, los pibes, y decirle, abuelo, ¿cómo era cuando había ferrocarril? Abuelo, ¿cómo era cuando producíamos, cuando colábamos acero? Abuelo, ¿cómo era cuando el astillero fabricaba barcos? Entonces, cuidado con los abuelos mierda, de Peter Capusotto, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Con eso no, porque... ¿Eh? Que le dicen a los pibes que hay que resignarse, no hay que pelear. Dejalo así. ¿Eh? Claro. Los que le cuentan a los No pibes, me hablen de política. No me hablen de política, no, la colonia próspera. Claro. El mito ese de la colonia próspera es muy boludo, pensar que se puede haber prosperidad en la colonia. No, no funciona. Entonces, la economía de equivalencias mide la economía en horas de trabajo humano. El trabajo humano tiene algo extraordinario, que es que no inflaciona. Como las monedas. Las monedas son una representación del valor, no son el valor. Lo único que produce valor es el trabajo humano. Entonces, medir en trabajo humano permite para nosotros establecer un plan de viviendas que tenemos diseñado para terminar con el déficit crónico, que es de 3 millones y medio de viviendas en el país, y que el crecimiento vegetativo es de lo que hay que construir por crecimiento vegetativo, que son 120.000 viviendas al año. Esto da una magnitud del problema que, medido en hora de trabajo humano, indica que cada vivienda de no menos de 60 metros cuadrados como mínimo requiere de 9.200 horas de trabajo humano en la construcción. La mitad es proveedores, cal, arena, cemento y demás, y la otra mitad son albañiles, electricistas, colocadores, ceramistas, techistas, cementistas, etc. Y si nosotros concebimos de que todos trabajamos 2.250 horas al año, entre unas 175 y 180 mensuales, ¿no? Un poquito menos de 200 mensuales. Y son 2.250 al año. Nosotros podemos establecer un plan de vivienda de que el repago, de que el crédito hipotecario se pague a 30 años con una cuota que no supere el 15% del salario. Si lo medimos en guita, esto es una terrible confusión y la gente cae en la trampa de... la indexación de los créditos a la circular 1050. Vamos a aclarar por qué es una trampa medirlo en plata. Porque yo estoy viendo para dónde vas. Porque el valor de la tierra está fijado por el precio de la soja en Chicago. Entonces me dolarizaron la tierra. Y todo lo me dolarizaron los ladrillos, el cemento, pero... la arena, la energía. No tengo por qué pagarlo en dólares. Pero el trabajo lo pagás en pesos. Porque todos los materiales con los que se hace una vivienda son argentinos, está más que acá. Dolarización. Todo está acá, la arena se saca del río, el cemento el petróleo, se saca de la cantera. El petróleo del flete también es de acá. Entonces, ¿por qué tengo que pagarlo dolarizado? Entonces, si nosotros en una economía de equivalencia establecemos que el trabajador argentino, más allá de la representación de su salario en moneda... tiene que pagar las 9.200 horas. No tantos pesos o tantos dólares. Lo que tiene que pagar son esas 9.200 horas. Claro. Ahí cambia la cosa, porque no solamente... porque liberamos de la corrupción internacional del dólar, que es un instrumento de dominación sobre la Argentina. El dólar es la moneda de intercambio de comercio exterior mundial. Desde 1968. Entonces, el dólar norteamericano no es una herramienta de liberación, es una herramienta de dominio del país. Hay que salir de la... Hay que ir por la nacionalización de la banca del comercio exterior. Como explicamos nosotros lo que vamos a hacer con el comercio exterior a través de los proyectos de ley de Astillero Río Santiago, que hoy van a estar en debate en el Consejo de Fábrica, en el Club del Astillero, vamos por la nacionalización de la banca, con el cual algún día deberíamos venir aquí con Rodolfo Pablo Trever, que es nuestro... economista de estrella, la gran esperanza blanca de Social 21. Hay mucha negritud en Social 21. Entonces, nos conseguimos uno de la capital. Uno blanquito. Que funciona. Consiguieron uno blanco para. Trabaja en el Banco Central. Está bien. Sí, sí. El establishment no le puede pegar por ese lado. Claro. Es rubio y de ojos celestes y a su paso levanta Uno suspiró. Sí, está bien. Te digo. Bien, bien. Entonces, bien. Anda bien. Anda bien. Entonces, Rodolfo Pablo Trever es nuestro candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos el mejor candidato a jefe de gobierno de todas las fuerzas políticas. Cuando lo vean y cuando lo escuchen, me van a dar la razón. Bien. Entonces, ese es nuestro economista estrella, el cual explica muy con mucha claridad cómo nacionalizar la banca y cómo el Estado argentino debe reservar los dólares para administración exclusiva del Banco Central y el IAPI del siglo XXI, para el intercambio y el comercio exterior, y toda la economía tiene que funcionar con cuentas en pesos. Porque si no, toda la burguesía nacional que acumula en cuentas en dólares presiona para que haya devaluación, claro, porque la devaluación la hace inmediatamente rica sin hacer nada. Claro. Y expropia indirectamente al pueblo argentino a través de la desposesión por la caída del poder adquisitivo del salario del argentino, que cobra en pesos. Entonces, todas las cuentas en pesos es lo que se viene. Sí, la apropiación a través también de impuestos, ¿no? Como es la inflación. Lo otro que se viene es la democracia participativa como superación de la de representantes. Eso me encanta. A ver, nosotros no solamente tenemos que votar representantes, sino que además tenemos que votar ideas, propuestas y proyectos. ¿Qué distinto hubiera sido si la cuestión vinculada a la interrupción del embarazo se hubiera dado en un plebiscito vinculante? Y eso quiere decir, a bancarse la decisión. Claro. A bancarse la decisión. ¿Qué pasaría si pusiéramos en discusión el pago o no de la deuda externa? Pará, loco. El pueblo de eso no entiende. ¿Y quién sí entiende? Perdón, ¿y por qué lo tengo que pagar si no entiendo? ¿Quién sí entiende? ¿Quiénes son los que sí entienden? ¿Los ministros de Economía? Los que tomaron la deuda. Entonces, a nosotros no nos importa tres carajos que el pueblo entienda o no entienda del tema. Porque gobiernen peronistas, gobiernen radicales, liberales, keynesianos o los milicos golpistas, los que pagan la factura es el pueblo, los trabajadores. El pueblo paga las facturas. Entonces, si el pueblo es el que paga la factura, al final de cuentas, tiene derecho a decidir. Nosotros no creemos en la infalibilidad del pueblo. Los pueblos se equivocan. No podemos decir no. Porque el general dijo, los pueblos nunca se equivocan. Bueno, general, tranquilo. A veces se equivocan. Y no, porque votar a Menem no fue un acierto durante 10 años. No fue, mirá el pueblo argentino, qué decisión extraordinaria. Votar a Macri tampoco. La peor es votar un radical. Y votar a Macri tampoco. Entonces eso no anda. Lo que sí tiene derecho el pueblo es a equivocarse porque es el que al final paga la factura. Y puede revocar también ese mandato. Revocatoria de mandato, plebiscito vinculante, revocatoria de mandato y elección de autoridades en áreas estratégicas que para nosotros no son solamente el Parlamento. Un concejal de La Matanza, ¿qué puede resolver? Tiene un presupuesto. Ahora, si votamos concejales, diputados, presidente, gobernadores, intendentes, ¿por qué no en la lista poner a votación el presidente de Ferrocarril Argentino? El presidente de Somisa, el presidente de Astillero Río Santiago, el de Fabricaciones Militares, porque ahí aparecería toda una Argentina que ahora está invisible, que es una Argentina temática, que quiere debatir por rama de actividad, que quiere debatir por tema, que dice, a mí me interesa el tema del petróleo, y tiene otros argentinos en otras partes del país, que no importa de qué se ganen la vida, no es porque son trabajadores del petróleo o porque son trabajadores metalúrgicos. Es porque tienen interés, porque los apasiona el tema. Entonces, ¿cómo enriquecería eso el debate? Imagínense ustedes que si eso se larga a votación y nosotros decimos, en un plazo de 3 meses hay que decidir qué hacer con tal tema. Entonces, todos tendrían oportunidad de presentar sus propuestas, no solamente los partidos políticos, las organizaciones libres del pueblo. Presentar sus propuestas y proyectos y sus propios candidatos, y eso someterlo a votación. Eso es un paneo muy rápido y general de la democracia participativa. El socialismo del siglo XXI... Esperá, antes, democracia participativa. ¿Podemos democratizar la justicia? ¿Por qué todo el mundo alienta que en Estados Unidos se voten jueces y comisarios, sheriffs, y en el cono sur está mal? Hay un campo magnético en el Ecuador que hace que se invierta la polaridad de las decisiones políticas. Entonces, lo que está bien, la Unión Europea es bárbara, claro, pero la Unión de la Patria Grande no. Hay una inversión de polaridad que tiene que ver con el Ecuador, donde con las cosas que... Vos fíjate lo que pasó con los nazis. Los yanquis se llevaron a Von Braun y fundaron la NASA, la agencia espacial con Von Braun. Von Braun, la nobleza alemana que construía armamento para Hitler, el creador de las bombas B1 y B2. B de venganza. B1 y B2, B de venganza. Con eso demolieron Londres. Bueno, los yanquis se llevaron la mitad de los científicos alemanes, que eran nazis, pero en Estados Unidos se convirtieron en republicanos, que es la forma de legal de ser nazi en Estados Unidos. Eso está permitido. Eso sí, se puede. Sí se puede. Y los rusos se llevaron a la otra mitad de científicos alemanes y dejaron de ser nazis y se convirtieron en comunistas. Claro. Sí. Por un, de la nada, sí. De la nada, sí. Una varita mágica de Stalin, ¡tac!, se hicieron comunistas al toque. Pero los ingenieros alemanes como Kurt Tank, Pulqui 2, Área Material Córdoba. Vino acá. Vino acá. Que trajo Perón a la Argentina, se volvieron doblemente nazis. Sí. Por el hecho de ser nazis de origen y por el hecho de ser peronistas. Claro. Eso los convierte doblemente en nazis. Pasaron el Ecuador. Pasaron el Ecuador y la polaridad los volvió doblemente más nazis. Nazis. Más nazis todavía. Entonces, a la mierda con esos pensamientos de colonización que no nos sirven para pensar y nos atrapan en un sistema de referencia que no es el nuestro, sino que es el del norte. Nosotros somos suramericanos, nosotros somos australes, nosotros somos el país más austral del mundo. Más que Australia, nosotros estamos en... Nuestro país va desde la Quiaca hasta la Antártida y el centro de nuestro país es la Tierra del Fuego. Uh-huh. Ni Buenos Aires, ni Córdoba, ni Mendoza. El socialismo del siglo XXI lo que pretende construir es una patria grande en unidad para que le dé los factores de escala que la patria necesita para poder liberarse de las multinacionales, que es la expresión del imperialismo en la vida actual. Entonces, las embajadas extranjeras lo que defienden es a los pulpos, a los tanques de las multinacionales que dominan el comercio exterior, que dominan el plano del acero, que dominan el petróleo, que dominan los alimentos, que dominan el intercambio con el mundo. Y solo es posible la unidad de la patria grande para liberarnos, porque la Argentina, aunque tenga todos los recursos naturales que necesita, aunque su pueblo trabajador tenga las más altas capacidades, como vos manifestabas, de nosotros podemos manejar el plano satelital, manejamos el plano de la industria de la defensa, centrales nucleares. Hay tres cosas difíciles para fabricar en el mundo. Armas de guerra, Artillero Río Santiago las fabrica, bajo normas militares de la OTAN. Cumple con todas las más altas exigencias del mundo. Centrales nucleares. Artillero Río Santiago fabrica componentes nucleares. La bomba de parada de embalse, los embebidos. Sí, de el INVAD. Ahora tenemos un satélite de diseño y fabricación propio, ¿no? El RA-10, etc. Manejamos las dos tecnologías, Canadian Deutero de Ontario Hydro y la tecnología KWU de Alemania. Agua pesada, agua liviana, uranio enriquecido, sin enriquecer. Sí. Dominamos todo en Argentina. Todo. Tenemos todo. Entonces, y el plano aeroespacial. Cohetes, aviones caza interceptores, satélites. Entonces, la Argentina, las tres cosas que hay difíciles para fabricar en el mundo, las hace las tres. ¿Cómo puede ser que si somos capaces de todo eso, no seamos capaces de fabricar cosas que hacíamos nosotros en la escuela técnica, en el segundo año de la escuela técnica, después del primer año, limar la masa, el martillo, hacer la pico del oro, a Sierra y a Lima? Entonces, hay que enchufarse las pilas y cortarla con la pavada. Hay que hablar de las cosas y comprender de que si la Argentina no nacionaliza el comercio exterior, no puede sustituir importaciones. Y lo mismo la patria grande. Entonces, a Bolivia le va a costar industrializarse, porque no tiene tradición. No tiene a un Mosconi, a un Sabio, a un Perón, a un Irigoyen de antecedente. Evo, García Linera y Choquehuanca son todos nuevitos. Son nuevitos. Entonces, sí, somos los argentinos los que tenemos que llevar nuestra potencia industrializante hacia el continente. Esto significa transferencia tecnológica. Entonces, el socialismo del siglo XXI que impulsamos, lo que plantea es, nosotros tenemos que montar 20 centrales nucleares en Venezuela. Primero que tenemos que montar como mínimo una central nuclear, una nucleoeléctrica, en cada provincia argentina. No solamente para abastecer de energía cada provincia, sino para que cada provincia se apodere del plano nuclear. Porque quien domina la energía nuclear está en un estándar de calidad que el desarrollo de proveedores industriales que genera hacia abajo, sí, califica en general a la sociedad. y al obrero industrial le eleva la categoría, aumenta el valor agregado y mejora los salarios y las condiciones de vida. Nos libera a través del conocimiento, del estudio y de la cultura. Va en contra del embrutecimiento al cual estos chantas nos quieren llevar, diciendo que Astillero, que fabrica armas de guerra y componentes nucleares, tiene que hacer obra pública. Nos quieren entregar a la corrupción de la UOCRA, del buche de Gerardo Martínez, servicio de inteligencia del Batallón 601, y la corrupción de la Cámara Argentina de la Construcción, de Macri, Calcaterra, Lázaro Báez y todos esos. Entonces, nosotros tenemos personal calificado en CONEA, en INVAP, en Río Santiago, en fabricaciones militares, listo para liberar a la patria. Tenemos la gente. Se nos están poniendo viejos, se nos empiezan a jubilar. Gracias. Tenemos que hacer el trasvasamiento generacional, porque si no, los jóvenes no van a poder apoderarse de esos saberes, de la mano de obra, ¿no? Que se transmite en el taller, sí. No en la universidad. En la los técnica. Ingenieros son ingenieros. Claro. Sí, lo hemos pasado ahora con... Sí. En el taller pasa otra cosa. Lo que pasa, con la tucha que lo están cerrando y quedan los soldadores. Ahí está. Ahí tenés Yo te digo, quedan 4 minutos del programa. Así bueno. Que en 4 minutos... Pachacuti, Pachamama. Dale. El socialismo del siglo XXI que nosotros impulsamos, además de la unidad continental para enfrentar al imperialismo a través de sus industrias, del Estado empresario, lo que impulsa es el equilibrio que manifiestan los pueblos originarios, como manifiesta el canciller Choquehuanca, que dice: nosotros queremos la libertad, pero la libertad no es suficiente para nosotros, porque es mediada entre hombres y mujeres, entre seres humanos. Nosotros vamos más allá de esa libertad, que es el equilibrio. Con el hermano Puma, con el hermano Árbol, con la montaña, con el río. Porque ese equilibrio, esa relación de equilibrio con la Pachamama es necesaria, porque la Pachamama es la madre de la cual todos venimos. Nos da la casa, nos da el vestido, nos da el alimento y todo para realizar nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser prudentes y cuidadosos con ella, porque es una madre que cuando sus hijos la lastiman, tampoco se queja. Y depende de nuestra conciencia que esto ocurra. Hay 3 ideas de Dios y una de la Pachamama. Decían los racionalistas, Descartes, nuestra idea de la percepción, de la perfección viene... no de nosotros, sino de algo superior, porque nosotros somos seres imperfectos y quien puede lo más puede lo menos, pero quien es imperfecto no puede crear la perfección. Entonces la perfección debe venir de Dios. De Dios. Claro. Los curas aplaudían hasta con los cachetes del culo en esa época y dicen, tráiganlo a Descartes, es un fenómeno. Nos da una justificación racional de la existencia de Dios a los teólogos. Cuando los envaselina de ese modo a los curas, después larga el cogito ergo sum, que es la razón cartesiana fundante del capitalismo, el pienso luego existo. Entonces, como los negros del África... Pienso dudo luego existo. Sería. Como los negros del África y los indios de América no piensan, no existen. Entonces, mátenlos. Claro, que no sigue. Después los idealistas manifiestan, que son los que más nos gustan a nosotros. Dicen, todo ocurre en nuestra mente, porque todo ocurre en la conciencia, y los hechos ocurren en la conciencia. Sin conciencia, nada existe. Pero dicen, aunque nuestra vida... que es corta, cuando nosotros dejamos de existir, sin embargo, el mundo y los hechos continúan. Entonces quiere decir que hay una conciencia que nos piensa a todos. Hay una conciencia permanente, perpetua, que nos está pensando. Y hay un argentino que hay que buscar, entender, que es medio gorila, pero que dice que nosotros somos producto de un sueño y que existimos porque alguien nos está soñando. Y dicen los naturalistas, Dios y Benatura, Pascal, Dios o la naturaleza. Entonces, tanto una perfección, como lo es la Pachamama, que es perfecta, tanto una conciencia que nos sueña todo el tiempo, como lo es la Pachamama, o la naturaleza, o Dios, no se contraponen a la idea de la Pachamama, y hay pensamientos idealistas, pensamientos racionalistas, o cristianos, o naturalistas, que son complementarios a esta idea de equilibrio y de unidad. Y nos valemos de todos ellos... como lo somos los argentinos, crisol de razas, crisol de culturas y crisol de tecnologías, para pensar nuestra liberación. Bien. Bueno, son y 59, nos quedan 15 segundos. En 15 segundos decime, ¿dónde te podemos leer? Bueno, en las redes sociales, en Social 21 La Tendencia, en Martina Yerbe, que es mi Facebook, manden mensajes ahí. ¿Y tienen algún manifiesto, alguna plataforma? Hay 500 documentos escritos a la actualidad. ¿Dónde? Y entregan manualmente a la antigua. Entonces entran a la página de Facebook, busquen Social 20.